Marcos, a días del cierre de lista, ¿cómo se está manejando el espacio? Me imagino en esta época no muchas reuniones para ver cómo se conforma. Bueno, ¿cómo están ustedes? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, estamos ya con pocas horas para el cierre de lista. Pero bueno, bien, tranquilo, con la convicción de que vamos a hacer una buena oferta para todos los vecinos, para todos los tandilenses. Bueno, falta poco para ya presentar cada uno de los candidatos. Sí, el sábado es la presentación de las listas oficiales. Y bien, con mucha tranquilidad y con convicción de cada uno de los candidatos que vamos a llevar para representar a nuestros vecinos. Y creemos que vamos a hacer una oferta electoral seria para que todos los vecinos tengan la posibilidad de elegirnos si comparten nuestra visión de ciudad. ¿Ya estás trabajando? ¿Estás recorriendo? ¿Se has visto en los últimos días reunidos con algunas instituciones? No, a ver, eso lo hago permanentemente. Yo soy, desde que fui funcionario por primera vez, he tratado de tomar contacto con las instituciones de la ciudad, y ahora en mi rol de concejal lo mismo. No me gusta quedarme atrás de un escritorio, sino me gusta ir y conocer. Lógicamente la ciudad es grande y siempre falta alguna, pero he tratado de recorrer a la ciudad, de conocer a los vecinos, y esa es la forma, me parece, de hacer política, la buena política, la política que se construye en conjunto con la ciudadanía, con los vecinos. Marcos, ¿hubo alguna charla con el intendente para ver si podían unificar o vos estás decidido o tuviste desde el primer momento decidido a jugar? No, nosotros hace tiempo ya dijimos que íbamos a participar de las PASO, porque creemos en la alternancia. Nuestro partido así lo ha manifestado siempre. Crisólogo de la Radio decía: doctrina para que nos entiendan, conducta para que nos crean. Si nosotros declamamos que un gobierno nacional de tres periodos debía tener alternancia, tampoco podemos hacer lo mismo acá. Entonces estamos convencidos de que hay que tener una alternancia, de que hay que hacer una propuesta seria, y dentro de la misma línea, porque nosotros somos también parte de Juntos por el Cambio ahora, pero estuvimos convencidos desde el principio en Cambiemos, con Ernesto Sanz, en el radicalismo en mi caso, y otros desde el PRO, y también muchos adherentes que no son afiliados a ningún partido, empezamos a construir una propuesta para presentarle a la ciudadanía. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de este sábado? Marcos, el eje de la campaña, ¿qué va a ser? ¿Diferenciarse lo que es el gobierno de Lunghi, buscarle mostrar los defectos, o vas a tratar de mostrar lo que vos vas a hacer si llegas a ganar esta parte? A ver, yo soy parte de este gobierno y creemos que nuestra campaña va a ser en propuestas. ¿En qué cuestiones? A partir de lo que ha dejado el gobierno del intendente Lunghi, no te olvides que yo formo parte del bloque oficialista y he votado cada una de las iniciativas. Hemos dicho las cosas que nos parecían que había que corregir cuando creíamos que había cosas que corregir, hemos acompañado todas las cuestiones que ha elevado el Ejecutivo. Así que lo hacemos con absoluta responsabilidad, con la convicción de que no hemos puesto un solo palo en la rueda, y a partir de lo que se ha hecho, que ha sido mucho y ha sido bueno a lo largo de cuatro periodos, nosotros vamos a hacer nuestra propuesta. Marcos, ¿ya está la lista armada? Tenemos, por supuesto, toda la lista completa, y la vamos a presentar el sábado como corresponde. ¿Norial te acompaña como uno? Norial siempre me acompañó y es, no, el uno en la lista, digo, es una persona muy importante del espacio, al igual que muchas personas que están acompañando. La lista del sábado la vamos a presentar. ¿Por qué no te ascendió nada de tu lista? Guardaron muy bien todo. Porque se habla mucho de la lista, por ejemplo, de Rogelio, de Lunghi, pero la tuya, se barajan nombres, pero nadie confirmó nada. ¿Por qué guardaste mucho? ¿Está guardado bajo siete llaves? No, porque hay que respetar a las personas que también van a participar y no se pueden anunciar nombres. La idea nuestra es, una vez que esté completa la lista, presentarla sin hacer ningún tipo de manoseo. Y me parece que es parte de lo que la sociedad espera de la política, también que sea dentro de la regla de juego y que sea con normalidad. ¿Sin estar abierta con el PRO? Sin hacer dramatismo político. Acá, digamos, lo que se pretende es hacer propuestas y que la gente pueda elegir entre distintas alternativas. Nosotros somos una alternativa más de Juntos por el Cambio. Las dos últimas, cortitas, ¿se abrió la lista con el PRO? Nosotros desde el principio estamos trabajando, como lo hicimos con Claudio Oertinger y con Díaz Cisneros en el Consejo, cuando ellos eran parte del bloque PRO. A partir del 2015, cuando gana Mauricio Macri la presidencia, no hicimos un bloque único, sino que ellos mantuvieron su bloque y nosotros el nuestro, pero la verdad que trabajamos muy bien en conjunto, y a partir de ahí empezamos a ver que se puede trabajar coordinadamente proveniendo de distintos partidos, lo que se llama una coalición. Eso es una coalición. Cada uno mantiene su identidad, yo mantengo mi identidad radical, en el caso de la gente que viene del PRO mantiene su identidad, pero trabajamos juntos por la comunidad, por Tandil, para que todos queremos que Tandil esté cada vez mejor. ¿Han notado cambios dentro de tu, no sé si del bloque, pero dentro de del radicalismo desde que te lanzaste como candidato? ¿Has notado que hay gente que antes a lo mejor era más amena para charlar o algo y ahora ya se diferencia? A ver, yo soy el mismo, así que... No, no, lo demás, digo. De mi parte tengo la misma predisposición para trabajar que siempre. Y el resto cada uno que lo evalúe como le parece. Yo voy a hablar de nuestro espacio y de lo que nosotros estamos ofreciendo para Tandil. ¿El búnker es al lado del comité? ¿Sí? Vamos a ver, ya lo vamos a presentar. Gracias, Marcelo. No, por favor.